11:37, tomamos nosotros conocimiento de un proyecto que había sido seleccionado, ganador en el Hackathon, gracias a nuestro móvil que nos contó, de una aplicación que nos había contado así al aire, una aplicación de celular que permite calibrar un implante coclear. Hasta ahí era lo que nos había dicho. Pero acá están quienes han sido la autora del proyecto y ya me estuvieron aclarando un poquito de qué se trata todo esto. Y la tenemos acá a Dayana Quevedo, bienvenida. Hola, buen día. Y a Rosana Treiman. Buen día. ¿Cómo le va? Bien, me quedé con el segundo apellido, ¿cómo es? Gero. Sí. ¿Francés, Gero. No? ¿Qué es? Alemán. Oh. ¿Alemán? Alemán. Sí. Mirá, no le pedí cerca. Cerca del Día del Inmigrante, toda la mezcla que tenemos, ¿no es cierto? Qué grande. Bueno. Contame, contémonos todo de qué se trata, cómo surgió la idea, cómo está, me las veo así como que, tenemos tanto por hacer y ¿no? ¿Hay algo de eso? Sí, exactamente. En realidad, primero y principal, aclarar un poco que no necesariamente la aplicación, o sea, la idea de desarrollar la aplicación no es necesariamente para personas que tienen implante coclear, sino para cualquier persona en general, tanto que tenga problemas de audición o no, para hacerse un control también puede realizar los estudios que nosotros proveemos con la aplicación. ¿Y cómo surgió la idea? Porque están estudiando licenciatura en sistemas. Y de repente, ¿qué? ¿Tenían alguna de ustedes alguna historia con cuestiones de auditivas? Exactamente, sí. Yo tengo a mi hermano que es hipoacúsico y generalmente necesita de los estudios para su tratamiento, digamos. Mirá. Así que a partir de ahí, ¿y qué? ¿Ya venían amigas de antes? ¿Se conocen acá en la universidad? ¿Ustedes dos o como compañeras? Somos compañeras, sí. Sí, nos conocimos el primer año y ahora surgió en una materia que teníamos que desarrollar una idea. A ella se le ocurrió esta idea y ahí fue cuando nos empezaron a incentivar los profesores que les gustaba, que la idea estaba buena, que lo presentemos ahora en el Hackathon. Y bueno, lo presentamos y resultó ganadora. Vamos a tratar de contar para que se pueda entender por radio, además, de qué se trata esta aplicación. Celular, me tengo que poner auriculares, por ejemplo, para hacer esto. ¿Cómo sería? A ver, vamos. Sí, exactamente. La aplicación que nosotros vamos a realizar, porque todavía estamos en proyecto, en el paso previo, que es desarrollar la idea, más que nada, es una aplicación móvil que cualquiera puede acceder, digamos, a través con la cual el usuario va a conectarse mediante el uso de auriculares y va a ir nivelando según lo que escucha o comprende, de acuerdo a si se está realizando una audiometría o una logoaudiometría. Digamos, yo quiero saber cuánto escucho realmente, y para esto, aquellos que se han hecho la prueba saben que van distintas frecuencias, desde zumbidos a brisas, digamos, para que lo tengan más o menos en concepto de sonido. Se escuchan, ¿no? ¿Hasta dónde escucho? Sí, se van reproduciendo y uno va diciendo, bueno, no escucho, supongamos, no escucho, hasta que empieza a escuchar. Bueno, claro. Ahí dice escucho, pasa a otro sonido. Y así, después son 9 sonidos que se reproducen y con eso se arma un gráfico, que es la audiometría. Y la low audiometría se reproduce en palabras y uno mide un porcentaje de qué tantas palabras comprende. Por ejemplo, le dicen hola, o oso, óseo, a ver si puede distinguirla, si puede entender las palabras. Digamos, lo que sería visualmente el ver hasta dónde veo, acá sería exacto, hasta dónde escucho realmente. Exacto. Y en el caso de ese sería con distintas palabras una especie de multiple choice que uno pone ahí, tac, tac, y después le da el resultado. No acertaste ninguna, no estás escuchando nada. Es lo que usualmente hacen, yo me hice una audiometría con una fonoaudióloga, y es lo que usualmente hacen los fonoaudiólogos. Exactamente. Contentos deben estar, me imagino. Es que más hay porque de todo. No, pero hay. Pero digo, usted cómo es el procedimiento. Usted eso también debe estar chequeado antes con un. Sí, correcto. A ver si puede usar esa aplicación o le puede hacer mal manejarse solo y por ahí necesita igual del cotejo. En realidad, la idea del proyecto de la aplicación no es reemplazar la consulta o la evaluación de un fonoaudiólogo, sino prever si es necesario o no recurrir a un fonoaudiólogo. Por ejemplo, capaz que tu fonoaudiólogo está a una distancia porque necesita un fonoaudiólogo con mayores conocimientos o algo, y vos decís, uy, me hago el estudio yo y se, después lo descargo y se lo envío, por ejemplo. Entonces el fonoaudiólogo te dice, mirá, vení ahora porque tenemos que nivelar bien eso, o no, vení dentro de un año, por ejemplo. Claro. O sea, el resultado se puede enviar por mail, por mensajería. Todo eso lo están, en este momento en el proyecto, me imagino, imaginando. Estamos, sí. Sí, exactamente. Hay algo interesante en todo esto. Apelan más que nunca a la honestidad de quien está usando la aplicación, como para que... Porque el que se engaña es uno. Que uno le pone... Claro. Sí, acá estoy escuchando, acá no. Sí, la otra también es que uno no se lo puede hacer en el medio de la calle, con los auriculares, con el ruido de los autos y todo. La idea es que... Ah, mirá, claro. Las personas que lo usen seriamente. Claro, se lo hagan en un lugar donde haya mayormente, claro, silencio. Silencio con, sí, unos auriculares que también por ahí te aíslen un poco del sonido externo. Ah, digamos, esto está no bueno. No cualquier auricular. La idea es que si vos querés una mayor confiabilidad, te lo hagas con un cierto tipo de auriculares, en cierto tipo de lugares. Sí. Está bueno. Y nosotros también tenemos como idea presentar información en la aplicación. De si es el lugar adecuado, con un evaluador de... ¿cómo es? Claro, que evalúa el ambiente, a ver si hay mucho ruido y te diga, no, mira, acá mucha no, interferencia. No te lo haga. Ah, está bueno, claro. Ahí TAC mide y dice, no, este no es lugar. Claro, exactamente. Buscar otro, está lindo. Yo pensaba en algo más sencillo. Digamos, alguien, una persona, que a veces es muy usual que eso suceda, que porque en este caso se trata de una audiometría, pero que tiene muchas veces resistencia... al audífono, sí, porque bueno, tiene que a cada rato moderar el volumen. ¿Para eso también sirve? Y en realidad no sé en el caso del audífono específicamente, pero por ejemplo para los implantes cocleares, que son generalmente cuando tenés una hipoacusia muy severa, que no escuchás casi nada o nada directamente, antes de hacerte la calibración del implante coclear se requieren estos estudios. Claro, nosotros no podríamos llegar a calibrarlo con esa aplicación. Claro, es solamente para ver si por ahí es necesario calibrarlo y cuánto, pero no lo calibraríamos. Además es interesante, bueno, porque me parece que ahí sí más que nunca es necesario la intervención de un profesional, porque por ahí por uno, por la digo yo, supongo que por la necesidad de escuchar aumenta, imagínate, la calibración a un nivel que piensa que está escuchando y en realidad se está dañando más. Exacto. O sea, está escuchando la primera semana, hay que y ser la segunda muy... semana ya no va a escuchar y va a seguir subiendo, y cuando quiere acordar, daña más todavía, ¿no? ¿Entiendo mal lo que voy reflexionando? Sí, igual hay límites para eso, porque, por ejemplo, el implante coclear viene con un control remoto que tiene de 3 a 4 niveles nomás en que los podés calibrar. Claro, pero por ejemplo, máximo, en el caso del implante coclear, los especialistas están en Buenos Aires o cosas, o claro, en otros lugares, vos, que son, por ejemplo, acá en Viedma no tenés acceso. Sería más fácil consultar, incluso con este resultado se lo envía al especialista, claro, y dice, che, venite por... Exactamente, esa es la idea. Chicas, y para realizar este trabajo, ¿estuvieron asesorados por fonoaudiólogos y demás, o solitas ustedes encaminaron la investigación a través de lo que ya sea, o partiendo de lo que imagino ya se debe haber investigado, ¿no? Sí, más que nada fue por conocimiento propio y por experiencia y el uso de internet, más que nada. Claro, ahora que ya estamos libros, en la siguiente etapa, sí, ahora vamos a asesorarnos bien con fonoaudiólogos. Claro. Sí. ¿Estudian licenciatura en sistema? Y uno piensa cuando estudia eso que les encantaría desarmar computadora, pero de repente me encuentro que están haciendo otra cosa. Claro, sí, totalmente. Es que el común de la gente piensa eso, o que, no sé. Claro, qué bueno sería alguien que parle la computadora. Claro, necesita un antivirus, bueno. ¿Quién lo puede poner? Pero no, en serio les digo, desde la vocación pensaban que esta era la carrera para esto, digamos, ustedes pensaban. No, nada, yo, por ejemplo, no sé ni cómo... instalar un sistema operativo, así que no. Mirá, totalmente. Sí, eso es lo que pasa por ahí. Mucha gente entra pensando que va a desarmar computadoras, instalar programas, o no entra a la carrera pensando que es eso. Y es desarrollo de software, es desarrollar aplicaciones para teléfonos o para computadoras. Sí. Se basa en eso en la carrera. Páginas web también. Mirá. ¿Y tienen cuánto? Las veo muy jovencitas. ¿Cuánto tienen? Yo tengo 22. ¿22? Yo 24. 24. y ahí están con el proyecto. Y ahora me contaban recién que la universidad como que las dicen, che, vamos chicas, las está acompañando, les han puesto profesionales ahí que las acompañan en el proyecto, el desarrollo del mismo. Sí, totalmente. Para hacerlo realidad, que es lo más lindo, ¿no? Claro, sí. Nada. Qué bueno como estudiante hacer realidad, ¿no? Una idea. Sí, la verdad que sí, todo un logro para nosotros. En mi caso, la primera idea y el primer proyecto que presento y ya salir ganador, haber superado esta etapa, es todo un logro. El concurso es eso lo que tiene que ver. Más allá de los premios, el incentivo que nos da a crear, a resolver algún problema de la vida cotidiana, qué es lo que vamos a hacer en un futuro. Que eso es mucho más que cualquier premio también, ¿no? Eso me parece. No, imagínate, sí, que te vayan, esta la quiso, no sé qué me sirvió. Sí. Me di cuenta que estaba más sordo que no. Tenía razón mi mujer. Que me gritabas como un loco. No, pero bueno, buenísimo. La verdad que la felicito. Bueno, y en ustedes a todos, me imagino que ahora ya más de uno, che, pueden meterle esto, lo otro, ¿no? ¿Les van tirando algunas ideas o no? Sí. Va ocurriendo. Exactamente, sí. Ahora estamos con unos profesores que nos van a ayudar para mejorar el proyecto para la etapa regional que se hace en Buenos Aires. Y sí, nos están tirando varias ideas para agregar, sí, para quitar, para cambiar. Incluso nosotras empezamos con una audiometría, después le mandamos a audiometría, después se puede descargar, después enviar y empezamos a... Claro. Cada vez con más ideas. Y dos preguntas. La primera, esto, digamos, ¿ustedes saben que se está haciendo en otros lugares? ¿No existe? ¿Es una idea original o tienen... hay otros sistemas que se han inventado parecidos? Por lo que sabemos, lo que es aplicaciones móviles, acá en Argentina no se han desarrollado. Que ya es importante. Sí, eso juega mucho a favor. Porque no nos vamos a ir a México a... Claro. A conseguir una aplicación. Por ejemplo, en lo que es audiometría sí hay aplicaciones móviles, pero ajá, no te permite descargar el resultado. Claro, ni comparaciones. La idea nuestra es comparar, a ver, comparar con la que te hiciste antes o comparar con los valores que... Mira, va generando un archivo también, claro. Está Y las que hay ahora, por ahí te hacen la audiometría y listo. Terminaste y ya está. No, siguiente, como que fue un turno de un paciente, claro, ¿no? Sí. Una cosa. Y la otra pregunta es, para que esto, digamos, se aplique, esta aplicación se pueda distribuir, que sé que por ahí no llegaron a esa parte, pero ¿qué imaginan ustedes? ¿Qué le han informado de cómo se hace y todo eso? Digamos, ¿Google ya se comunicó con ustedes? Claro. ¿Necesitan alguna autorización y inscribir la idea en la gerencia de ideas? No, escribirla formalmente desde el punto de vista legal y todo eso. No, las ideas del software no se patentan. Ah, eso me refería, las patentes. No se pueden patentar. Lo que para venderla, nosotros subimos la aplicación, por ejemplo, al Play Store, donde, ajá, te descargas todas las aplicaciones, y la idea es subirla ahí y que sea gratuita. O sea, eso lo pueden hacer sin necesidad de ninguna autorización, ni pagar ningún impuesto, ni hacer ningún trámite. A eso me refería. No, no, oraciones en internet lo suben. Cualquiera puede subir una aplicación. Espectacular. Te dejaron sin palabras, ¿viste? Buenísimo. Bueno, chicas, la verdad que... ¿Son las dos de Viedma, no? ¿De dónde son? Yo de Jacobacci. ¿En serio? Grande. Vamos, Jacobacci. ¿Pensás volver? ¿Te pregunto en serio? No. Mirá. No, es que la idea es formar una empresa acá en Viedma, por ahí. Oh. Mirá. Bueno, y tiene que ver con eso también, ¿no? Las posibilidades que te dan. En este caso, tenías la posibilidad de estudiar acá y ves que se puede hacer algo acá. Exacto. Por ejemplo, Jacobacci también lo que te elimina, no tenés internet. O para abrir una página tenés que estar media hora. Se complica mucho más. Y nosotros, por ahí, claro, necesitamos... Qué injusto, ¿no? Mm. Que, porque me imagino que si tuvieras facilidades de navegación, quizás te volverías. Sí. Mirá qué loco. Por ahora no. ¿Y vos? Yo soy de Viedma. Viedmense. Sí. Ajá. Muy bien. Bien rionegrino, fíjate, de la capital y de ahí, sí, del corazón de la Viña Sur. Chicas, gracias. Bueno, felicitaciones. Y vamos a estar atentos. Bueno, gracias. Yo, ahora que Torresado, vamos a ir a Musicona, ¿no? Me pone ahí un poquito de música. Yo voy a aprovechar. Me gustaría, vamos a hacer una aplicación de la radio para que se pueda escuchar. Vamos a charlar con ellos. Dale, vamos a inventar algo.